Dios, gracias, porque es un Dios de libertad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender todas las implicaciones, todas las dimensiones que esto abarca. Pero que tengamos en mente, Padre, que la libertad principal es de la muerte y del pecado, que costó la vida de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros en estos momentos en que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este domingo vamos a continuar con nuestro repaso de toda la Biblia. Es un proyecto, para mí ha sido bastante desafiante porque encontrar secciones como la de hoy de 15 capítulos y tratar de resumir lo más esencial en alrededor de media hora es algo complicado. Y espero que como me está sirviendo a mí, también les esté siendo útil a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a comenzar con el segundo libro. Tomamos creo que 4 o 5 domingos para ir Génesis. Creo que Éxodo nos van a tomar alrededor de 4 domingos. Y es una historia muy interesante. Este libro Éxodo, el libro completo, relata la salida del pueblo de Israel después de haber estado en Egipto por 400 años. Y va a terminar cuando el pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida. Hay un estudioso de la palabra que se llama Gordon Fee y explica que el Éxodo define a Israel como el pueblo de Dios con tres eventos. Es el momento en que Dios va a adoptar a Israel. Hasta ahora ha estado hablando únicamente con familias, pero ahora su plan está creciendo y está diciendo, bueno, todo este pueblo, que es descendencia de estas familias, ahora va a ser mi pueblo. Pero hay tres momentos sobresalientes. La liberación de Israel, que vamos a ver hoy, la presencia de Dios entre su pueblo y el don, el regalo de la ley. Para muchos la ley a veces es algo pesado, es algo difícil de entender, pero es un regalo porque es un convenio, es un pacto que Dios establece con su pueblo. Dice, yo voy a ser tu Dios y esto es lo que tú vas a hacer. Pero vamos a dejarlo eso para su momento. En Egipto, Israel, como dije hace rato, ha estado 400 años y ha pasado de ser de un huésped bienvenido a un pueblo esclavo y al cual le tienen miedo. La razón es que Dios ha bendecido a su pueblo en medio de los egipcios y se ha multiplicado, son muchas, muchas personas, tienen animales y los egipcios tienen miedo de que hagan una revolución. Entonces, lo que dicen, bueno, vamos a mantenerlos como esclavos, porque de esta forma los tenemos controlados. Pero el plan de Dios es otro, y hemos visto que la historia es el plan de Dios, no es el plan de los hombres. Entonces Dios escucha el clamor de su pueblo, porque la gente está sufriendo. Dios los escucha, se compadece, porque lo ama, y va a levantar a un hombre del cual vamos a hablar hoy, que se llama Moisés. Moisés va a ser instrumento que Dios va a utilizar para liberar a su pueblo de la opresión de la esclavitud. No es una tarea sencilla. Muchas veces tenemos esta idea, como soy cristiano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, no nos va a pegar nada. Vamos a ver que la historia de Moisés, a pesar de que es el plan de Dios, va a tomar tiempo y va a requerir esfuerzo, lo cual también va a demandar de cada uno de nosotros. En primer lugar, Moisés se va a rehusar porque tiene temor. Y también va a cometer errores. A pesar de que Dios lo llama, no lo hace esto perfecto. En todo este proceso, a pesar de estar hablando directamente con Dios, un privilegio que tiene todavía, que tuvo Moisés, cometió errores. Pero lo importante es que el plan de Dios no depende de las personas. No depende de tus capacidades ni de las mías, como no dependió de la capacidad de Moisés, sino depende del plan perfecto de Dios. Él es el que garantiza el éxito de cada empresa que está hecha en su nombre, si él lo ha planeado. Y vamos a hablar un poco de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Y la historia de Moisés es interesantísima. Leímos hace rato la porción de cuando tiene el encuentro con Dios de esta famosa zarza ardiendo que seguro Todos los que pasamos por la iglesia cuando éramos niños la escuchamos, pero no nos vamos a enfocar en eso. Moisés nace en un periodo en el cual los egipcios tenían tanto miedo de los israelitas que están matando a los niños menores de 2 años. Todos los niños varones. Porque dijeron, bueno, si matamos a los niños, entonces no se van a reproducir tanto. Era un tipo de control de natalidad. Y esto nos hace recordar también el momento que nace Jesús. Moisés, de alguna forma, va a apuntar, es una sombra, le llaman en literatura adumbramiento, es una sombra que viene antes de lo que va a pasar, que nos viene anunciando algo. Entonces, Moisés viene a ser esta sombra de lo que va a ser Jesús. Está apuntando a Jesús. Moisés va a tener que sobrevivir, bueno, va a sobrevivir por la astucia de su madre, de su padre y de su hermana, que lo echan en un río, en una canasta, y se va flotando, lo encuentra la hija del faraón, del rey, como toda princesa casi de película, la ve y dice, ¡ay, qué niño tan bonito! Lo vamos a adoptar, y se lo lleva a su casa. La hija, como tiene una vida social aparentemente demandante, lo que hace es que le pide a su propia madre, a la madre de Moisés, que ella sea su nodriza y que lo eduque. Entonces, Moisés, a pesar de ser criado en el palacio del rey, la instrucción central viene de parte de su madre. Muy importante, entonces, la enseñanza que damos los padres. Pero crece entre la nobleza. Aunque los egipcios saben que no es egipcio, sino es judío, él crece entre ellos como una persona noble. Pero la enseñanza de su madre permanece. Y una ocasión, cuenta el libro, que ve a un egipcio que está abusando de sus compatriotas, de los egipcios, y podemos ver el carácter de Moisés, que va y lo mata. Y después se descubre que lo mató. Y yo creo que fue, cuando estaba leyendo el texto, nunca había pensado esto, siempre pensé que lo había matado enfrente de las personas que habían estado matando a los, maltratando a los judíos, pero después la clave para mí fue cuando dice, nos vas a matar como los demás, y él se supo descubierto, él lo mató cuando nadie lo vio, él hizo un plan para matar a esta persona. Y no todos los cristianos, de hecho, los cristianos no debemos estar pensando en esto para que Dios nos llame. Esto fue exclusivamente un error, de hecho, una cosa grave que cometió Moisés. Pero cuando sabe que es descubierto, él se escapa porque no quiere enfrentar las consecuencias. Y está muy apacible, lejos de toda la realeza, lejos de todas las presiones familiares, de su pueblo, apacentando ovejas, cuando tiene este encuentro que leímos hace rato. Una zarza ardiendo, una mata que está ardiendo, pero que no se consume. Si uno ve una cosa, si dejamos las velas como ahora, sabemos que tarde o temprano, al final del culto, ya van a estar a la mitad o quizás más abajo. Pero la zarza ardía y ardía, y no se consumía, no se acababa. Y Moisés dice, esto no es normal, vamos a ver qué está pasando, lo que dice, ¿no? Y cuando se está acercando, Dios le dice, este es un lugar santo. Y Dios lo llama, dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y lo voy a liberar. Y tú, Moisés, vas a ser el instrumento. Vamos a ver que Moisés busca excusas, de hecho, 4 veces busca excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no atender este llamado que Dios le está haciendo. Pero la llamada de Dios, como veremos más tarde, el llamado de Dios es irresistible. No podemos decir no cuando Dios nos está llamando. Después de que Dios, con milagros y portentos, libera al pueblo de Israel de Egipto, Moisés es el líder que va a mediar entre Dios y el pueblo de Israel. Que también es algo que hace Jesús. Jesús lo hace de forma perfecta. Cuando leamos, si ustedes leen el Éxodo, espero que estén leyendo el Éxodo junto conmigo, vemos que el pueblo de Dios se está quejando, y se queja no con Dios, se queja con Moisés. Y Moisés va con Dios, y Dios le dice lo que tiene que hacer. Y Moisés va con el pueblo, está intermediando, y esa es una forma, nuevamente, es esta sombra que viene antes de lo que va a hacer Jesús. Jesús En Lucas les dice a las personas que van camino a Emaús, cuando no entienden las escrituras, dice que él toma las escrituras, que es el Antiguo Testamento, y dice que enseñándoles los profetas, bueno, básicamente el Antiguo Testamento, él les dice, miren, esto habla de mí, esto habla de mí, esto habla de mí. Y entonces supieron que era Jesús. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, busquemos qué cosas nos están apuntando a Jesús. Y Moisés, después de varios errores, después de sus negativas, después de varias fallas, será considerado entre los judíos y entre los cristianos como uno de los más grandes profetas. Moisés es uno de los héroes de la fe listados en Hebreos 11. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y vamos a leer, lean conmigo, por favor, Éxodo 1, del 11 al 14. Va a estar aquí proyectado. Tengo la versión internacional, que es la que leo yo aquí desde el púlpito. Repito, que Éxodo 1, del 11 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pilón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Y como hemos estado viendo, Dios es paciente. Dios ha prometido que va a ser un pueblo, Dios ha prometido que van a ser una descendencia numerosa, y bueno, en este momento ya hay una descendencia numerosa. Pero han pasado ya 400 años desde que entraron a Egipto. Ya esto podemos sumarle las tres generaciones previas a quienes Dios les había dado estas promesas. Van a ser un gran pueblo, bueno, van a ser una familia muy numerosa y van a ser un gran pueblo. Y de hecho les dijo que iban a ser reyes y han pasado más de 400 años y todavía no ha pasado nada. De hecho, son esclavos en una tierra que ni siquiera es suya. Y déjenme decirles, no es porque Dios no tenga la capacidad, sino que la historia de la liberación es necesaria porque es la historia que más se va a repetir en la Biblia. Se va a comentar una y otra vez de este evento. El libro de Deuteronomio, encontramos la razón por la que este evento se vuelve muy importante, el que hayan sido esclavos y después vayan a ser liberados. Dice, lo hizo, y está hablando de Dios, porque te ama y quiere cumplir su juramento con tus antepasados. Dios está permitiendo que sean esclavos porque los ama y entonces va a cumplir su juramento. Bueno, además dice que quiere cumplir su juramento. Dice, por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y más adelante vamos a ver que esto tiene grandes repercusiones, pero por ahora hay que entender que cuando Dios nos lleva por su camino, Él nos ama. Y a veces el camino es difícil. Y a veces uno quisiera decirle, Dios, por favor, no me ames de esta manera o no me ames tanto. Pero Dios sabe que necesitamos pasar por momentos difíciles para que Él muestre su poder, para que nosotros podamos entenderlo y podamos alabarlo. No es como el dicho mexicano, del que te quiere, te pega. No es eso, pero Dios quiere mostrarnos sus caminos. Y es como lo estuve pensando, dije, el mejor ejemplo son los papás y las mamás. Porque nunca, cuando tenemos nuestro primer bebé, lo que no quieres es que se pegue y que llore, es la cosa que te rompe el corazón más que nada. Y entonces haces todo para que no llore, pero cuando empieza a caminar, tienes dos opciones. Puedes envolverlo y amarrarlo para que no camine y no se caiga, pero de esa manera nunca va a aprender a disfrutar de la vida, va a ser un inútil. O puedes dejarlo sabiendo que se va a caer, se va a pegar y va a llorar y te va a doler. Y todos los papás sabemos qué es lo mejor. Vas a tener que dejarlo que experimente el dolor. Porque cuando experimente el dolor va a aprender que no lo está haciendo bien y que tiene que hacerlo mejor. Y no lo haces por crueldad, lo haces porque es un proceso en el que va a crecer el niño. Y por más que te desagrade la idea de que llore y que le duela, impedirles caminar es lo opuesto al amor. No sería amoroso tener un niño que no puede caminar porque no lo dejaste caminar, que no puede crecer y desarrollarse plenamente. Dejemos que pase la vida. En Guadalajara les decía, es que por aquí pasa el tren cada rato, pero bueno, aquí tenemos aviones. Bien, Dios está forjando a sus hijos. Dios está forjando a sus hijas para que enfrentemos un mundo complicado. El mundo afuera no es fácil. Y a Dios también le duele cuando nos ve sufrir. Pero aunque le duele vernos sufrir, lo más amoroso que Él puede hacer es dejarnos enfrentar estos dolores. Afortunadamente, la historia no termina con estos dolores, no termina allí. Dios va a actuar y va a levantar un hombre, como está escrito en Éxodo, sigo diciendo Génesis, en Éxodo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda leche y miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos y heveos. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, está hablando de Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar Egipto de Egipto a los israelitas? Dios está llamando a Moisés. Y notemos que está llamando a Israel ya su pueblo. Lo está adoptando. Y Dios está llamando a Moisés para que sea el instrumento de liberación y de guía para su pueblo. Y Dios hace varias cosas maravillosas en estos momentos. Dios, cuando Moisés le empieza a preguntar esto, es la primera vez en la Biblia que Dios revela su nombre. Dice, ¿qué le voy a decir que me envió? Y le dice, yo soy el que soy. Que lo traducimos, en nuestra Biblia lo encontramos después como Yahweh, o como Jehová, o yo soy el que soy, o yo soy el Señor. Dios por primera vez, y es un evento maravilloso, revela su identidad. Ha hablado cara a cara con otras personas, pero nada más le dijo, yo soy Dios, yo soy el Señor. Pero esta vez le dice, yo soy el que soy. El que no necesito de nada más. El autosuficiente es lo que quiere decir esta frase. Moisés, a pesar de esto, se siente incómodo. Y rechaza 4 veces, como dije hace rato, el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios es irresistible y es algo que debemos aprender. Cuando Dios llama a alguien, una persona no va a poder negarse a la voz de Dios. La idea de que Dios respeta tu decisión de aceptarlo o rechazarlo no tiene cabida en la Biblia. Es cierto que Dios nos llama a ser un momento de tomar la decisión, pero Dios está en control de todo esto. Porque cuando Dios dijo, sea la luz fue. No fue como, déjame pensarlo, ha estado oscuro mucho tiempo. No, la luz fue. Porque fue una orden, no era una opción. Y cuando Dios nos dice, ven, es una orden, no es una opción. Le dijo a Moisés, ven porque te voy a enviar. No le dijo, oye, ¿quieres venir porque te voy a enviar? Para ver si quieres. No, no, le dijo, ven porque te voy a enviar. Él tiene el poder y él tiene la autoridad porque él es el creador, es el Dios. Tarde o temprano vamos a obedecer. Y es bueno que tengamos dudas porque es nuestra naturaleza. O sea, Dios nos dio un cerebro para que nos cuestionemos cosas, no nos dio un cerebro así para que la cabeza pesara más. Nos dio la capacidad de pensar. Pero la razón es que cuando Dios nos llama, no solo toca la puerta, no. Cuando Dios nos llama, está también transformando el corazón de las personas. Está transformando la voluntad de las personas y la mente de las personas. No es nada más un llamado exterior, sino es un llamado interior. Dios nos va haciendo sensibles cada vez más a su palabra. Si en este momento estás escuchando y como, oh, no estoy muy seguro, Dios tarde o temprano va a transformar nuestras vidas. Yo se los digo, yo no quería ser pastor. Yo le dije a mi esposa, estoy en el seminario, pero lo último que quiero ser es ser pastor. Y Dios transformó mi corazón en algún momento. Y no terminé siendo pastor porque no había otra opción. Fue porque Dios en algún momento me puso en el corazón. La gente necesita escuchar mi palabra y tú eres uno de los que yo he llamado. Y no me dolió, no fue como, no quiero ser pastor, no quiero ser pastor. Yo dije que no iba a ser. No, Dios me transformó. Y para mí fue algo maravilloso. Y de la misma forma, cuando nos está llamando, nos está transformando por dentro. El profeta Ezequiel escribe, escuchen estas palabras, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Qué palabras tan fuertes! Les arrancaré el corazón de piedra y les pondré uno de carne. Y cuando Dios empieza a hacer esto, dice, la consecuencia es que ya entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios no nada más cambia nuestro pensamiento. No es un cambio de decir sí nada más. No es un cambio de mentalidad. Es un cambio completo de las personas. Dios dice que nos está haciendo nuevas personas, nuevos seres. Y para algunas personas el proceso es rápido y para algunas de nosotras es más lento. Pero su llamado es eficaz e irresistible. Por eso Pablo escribe también, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Escribe en Romanos 8. A los que llamó, también justificó. No dice a los que llamó, esperó a que respondieran y entonces los justificó. Los llamó y los justificó. Esa es la consecuencia. Nuevamente, el proceso puede ser largo, pero Dios va a hacer su obra. Y en este mismo tono, antes de volver a Moisés, David Platt, un libro recomendado, si no se han hecho el propósito de leer un libro para el año que entra, les puedo recomendar, Radical, es un buen libro, es un libro muy desafiante que te pone incómodo, pero muy bueno. David Platt dice, ¿aceptarlo? ¿En realidad creemos que Jesús necesita nuestra aceptación? ¿No somos nosotros quien lo necesitamos? Jesús no es quien debe ser aceptado o invitado, sino que Él es infinitamente digno de nuestra entrega total e inmediata. Cuando Dios llamó a Moisés, tarde o temprano Moisés iba a decir que sí. Cuando Dios te llama a ti, tarde o temprano vas a decir que sí. Entre más nos resistamos va a ser un poco más complicado. Lo sé por experiencia. Algunos de nosotros lo sabemos. Pero Dios, con amor, nos va a estar llamando y nos va a estar llamando. Y un punto que me gustó mucho y que mencioné hace rato brevemente es que Dios no escogió a una persona ejemplar y sin ningún defecto, sino escogió a Moisés, que no era ejemplar ni era perfecto, pero que llegó a ser ejemplar. No llegó a ser perfecto, pero llegó a ser ejemplar. Tenía un largo camino que recorrer por negarse inmediatamente. Moisés era una persona impulsiva que mató a un egipcio, como leemos en Éxodo 2. Moisés era miedoso o decidioso, que está tratando de evadir el llamado del Señor. Le pregunta cuatro veces primero, ¿quién soy yo? Si me preguntan, ¿cómo se llama el que me envía? ¿Quién le digo que me manda? Y si no me hacen caso, Señor, pero ni siquiera sé hablar, me cuesta trabajo. Cuatro veces le pone pretextos. Pero finalmente, este Moisés negligente, perdón, y finalmente Moisés también es negligente, porque no circuncidó a su propio hijo, que era el pacto que ya había hecho los ascendientes, los abuelitos y bisabuelitos de él. Bueno, muchas generaciones antes. Era algo que debía haber hecho, y leemos que lo hizo la mamá de él. Bueno, Séfora, la esposa de Moisés, la mamá de su hijo. La circuncisión es la señal que Dios había establecido como un pacto entre él y los descendientes de Abraham, como leímos en Génesis 17. Y Moisés es como, no, ¿para qué? Impulsivo, miedoso, negligente. Así lo llamó Dios. Y cada uno de nosotros podemos poner nuestros defectos. Cada uno los conocemos. Y así nos está llamando Dios. Desobedientes, gritones, faltos de paciencia. Así nos está llamando Dios. Para transformarnos y darnos este nuevo corazón. Para librarnos de estas cosas que no le gustan y que no son buenas para nosotros ni para los que nos rodean. Para transformarnos conforme a su voluntad. Dios no llama a personas perfectas, porque no hay personas perfectas. Dios nos llama porque nos ama. Dios nos llama imperfectos, como somos, para ir cambiándonos y transformándonos. Y cuando Dios nos llama, nuestras dudas y nuestras excusas se van disipando. Si estás escuchando este sermón y todavía no has reconocido a Jesús como tu Salvador, Él tiene su tiempo, pero te está llamando. No puedes decir que no te llamó. Si tienes dudas, puedes acercarte al final del culto, me pides mi teléfono y yo con gusto puedo acercarme a ti y tener una charla o dos o las que sean necesarias. Pero llega el gran momento en la historia de la liberación, que se encuentra en Génesis, Éxodo, a partir del capítulo 6 hasta el 11. La gran liberación del pueblo de Dios. En ella podemos encontrar cuatro partes que son muy claras. En primer lugar, vamos a encontrar a Moisés y a su hermano Aarón confrontando al faraón. Aarón está allí porque Moisés, como estuvo quejándose, dijo, bueno, tú no te vas a llevar toda la gloria, pero también te vas a compartir con tu hermano. No conozco a Moisés, pero a lo mejor hubiera dicho, la estatua nada más debería ser yo. Pero no, va con él. Y es una historia en la que Moisés y Aarón enfrentan a Faraón y dicen, mira, déjanos salir porque Dios nos está llamando. Tenemos que ir a adorar a nuestro Dios. El faraón dice sí, después dice no, dice no. Una persona con autoridad que está, parece, jugando con ellos y es frustrante. Y la historia es interesante porque va subiendo de intensidad, va subiendo de tono. Les dice, mira, avienta una vara y se va a convertir en serpiente. Y los hechiceros del faraón pueden hacer lo mismo. Y van subiendo, la dificultad. Y los hechiceros van haciendo lo mismo hasta que Dios empieza a mostrarles que lo que él hace no puede ser imitado por los hombres. Y entonces van a venir lo que conocemos como las 10 plagas. La primera parte vamos a hablar nada más de las primeras 9, no las voy a ni siquiera nombrar. Pero el faraón tiene el corazón endurecido y se niega a dejarlos. Así que Dios empieza a tratarlo con más severidad y con más severidad. Cuando el faraón ve que la plaga es horrible, que no hay salida, cuando son muchos mozos, o digo moscas, o cuando son la sarna, o cuando es la oscuridad, que el agua se vuelve sangre, dice: sí, ya, perdón, perdón, perdón. Que se va. No, no, no, no es cierto, estaba jugando. Y nada más uno puede sentir la frustración del pueblo de Israel: ah, ya nos vamos. Ay, no nos podemos ir, ya, no nos podemos ir. Pero cada evento, la mano soberana de Dios está presente. Dios es el que envía este castigo y lo retira. Y aún el hecho de que el corazón del faraón esté duro está en manos de Dios, porque fue lo que le dijo a Moisés: voy a endurecer el corazón del faraón, en Éxodo 4. Desde el principio: no va a ser fácil, Moisés. Te voy a mandar a hacer esto, pero voy a poner duro el corazón del faraón. Ay, pero ¿por qué, Dios? No me gustan a mí las cosas fáciles. Te voy a obedecer, déjame. No, así es mi plan. Porque cada vez que vean mis poderes, mi poder, el pueblo va a reconocer que yo soy Dios Todopoderoso. La segunda parte es una narrativa interesante en la que hay dos historias que se mezclan, y es la historia de la décima plaga, que es la que van a morir los primogénitos, gracias, se me fue la palabra, los primogénitos, con la cena de la Pascua. La cena de la Pascua, que después va a ser transformada en la Santa Comunión, en la cena del Señor, cuando Jesús la toma con sus discípulos y nos indica que la tomemos. Pero desde entonces es instituida. Esta historia es muy interesante porque nos deja ver la redención a través del derramamiento de sangre. Y si he dicho que esta historia apunta a Jesús, la mayoría de nosotros podemos casi inmediatamente pensar en el sacrificio de Jesús. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, el que tenía que ser sacrificado. Y solamente las casas cuyas puertas fueron marcadas con esta sangre, que dije, las que no fueron marcadas con esta sangre, sufrieron la muerte de sus hijos primogénitos y de sus animales primogénitos. La vida que no está marcada con la sangre de Jesús también tiene este mismo final. Por eso Dios nos está permitiendo escuchar su palabra, para que reconozcamos que en la sangre de Jesús podemos tener salvación. Tenemos salvación. La tercera parte es la salida de Egipto, que se encuentra a partir del capítulo 12, versículo 31. Y en este, y aunque van, aunque está contando la salida, también se habla un poco acerca de la Pascua y de los primogénitos. Y en la salida de Egipto está el faraón que dice: ya no puedo más, ya la verdad es que tanta plaga. No, no, no, no, no quiero más. Dice: ya, ya váyanse. Y aunque les dicen esto, no va a ser fácil, porque todavía va a haber otra confrontación con Faraón. Porque Faraón, con el corazón duro, se va a arrepentir y va a enviar a su ejército. Y el pueblo de Dios se va a encontrar atrapado, porque por un lado está el Mar Rojo, y por otro el ejército egipcio. Y el pueblo de Dios, al sentirse desesperado, comenzará a quejarse contra Dios, que es una característica que vamos a escuchar a lo largo de todos los 40 años que van a estar en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era mejor morirnos allá que estar aquí tratando de ser libres? Y después de que escribí mi sermón, me acordé que esta semana, tengo que confesarlo, sentí que tenía que confesarlo. Estaba leyendo los salmos y era un salmo de victoria, un salmo de provisión. Y la verdad estaba muy contento. Pero habían llegado malas noticias. Y el momento, y cuando estaba orando antes de salir, dije: gracias, Dios, porque tú eres nuestra provisión. Y cuando salí, estaba: ah, pero no puede ser, ¿por qué está pasando esto? Y me dije, Dios me reveló, me dijo: Memo, te falta mucho por aprender. ¿No acabas de leer el salmo? Y yo: ay, Señor, perdóname. Y lo comparto con ustedes porque imagino que algunos de ustedes también tienen estas cosas. Uno quiere resolver los problemas con sus capacidades. Y gracias a Dios, la mayoría de nosotros no tenemos necesidades económicas fuertes. Y entonces creemos que no necesitamos tanto de Dios. ¿Por qué? Porque si falta esto, yo puedo pagarlo, yo puedo sustituirlo, yo puedo... Pero la verdad es que Dios nos ha dado esto y es fácil olvidarnos de Dios. Pero debemos recordar que Dios está en todos lados. Después de un rato dije, Señor, perdóname. Y le tuve que confesar, Señor, ¿sabes qué? Sé que leí esto, pero me está costando trabajo asimilarlo. Sé que me dio gusto leerlo en la mañana, pero no puedo hacerlo mío todavía. Y gracias a Dios, también tengo que contestar esto, que en la tarde cuando llegué a casa, las cosas habían cambiado completamente. Nos habían llamado, la persona que nos tenía que llamar, nos habían confirmado algunas cosas que nos tenían que confirmar. Y dije, Señor, discúlpame nuevamente, porque todo estaba en tus manos y la verdad que fracasé miserablemente. Y el pueblo de Dios somos así. Y tenemos que acercarnos continuamente a Dios y decirle, Señor, me perdona, perdóname por esto. A veces estas cosas parecen triviales. Pero esto mostró que mi corazón no estaba donde debía estar, en el momento en que debía estar. Estaba pensando en que yo podía hacer las cosas. Y yo pensaba que yo debería hacer las cosas. Y el pueblo de Dios en estos momentos prefiere seguir siendo esclavo a enfrentar situaciones difíciles. Y cuando todo parece perdido, Dios interviene una vez más. El faraón es derrotado entre la confusión de una niebla espesa y el mar que se los traga. Y no somos tan distintos, como dije hace rato, a los judíos. Porque debemos estar muy conscientes de que muchas veces las malas noticias, la presión del trabajo, la presión familiar, nos quitan la paz que debemos tener. Y no es por las cosas externas, es porque nuestro corazón no está en las manos de Dios. No digo que no seamos salvos, es simplemente que alejamos nuestra mirada de donde la debemos tener. El autor de Hebreos dice una de las cosas que más me gusta. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Tenemos que acercarnos a Dios. Cuando oré esa mañana, debía haber creído a Dios lo que estaba diciendo en su promesa, a pesar de que las circunstancias apuntaban para otro lado. Y Dios, gracias a Dios, porque nos sigue amando. Nos sigue amando y quiere seguirnos dando oportunidades. Y de hecho nos ama tanto que envió a Jesús para que muriera por cada uno de nosotros, como dice Juan 3:16. Y su amor cubre multitud de pecados. Vamos a seguir cometiendo pecados, vamos a seguir cometiendo errores, pero Dios nos va a seguir perdonando. Y nuevamente, no es para que actuemos cínicamente, como Dios me perdona todo. No se trata de eso. Si estamos pensando eso, no hemos entendido el mensaje de salvación, no hemos entendido el sacrificio de Jesús. Dios nos perdona todo, pero Dios no quiere que sigamos pecando. Sé que es difícil, y como dije hace rato, yo mismo tengo mucho que aprender, pero debemos poner nuestra fe en Dios, sean cual sean nuestras circunstancias. No olvidemos que Jesús vino especialmente para librarnos de la opresión del pecado y llevarnos a la libertad del perdón de Dios. Y la historia termina con un canto de victoria. Que Moisés, Israel y Miriam entonan los primeros 21 versículos del capítulo 15. En medio de la angustia era fácil alejar la mirada de Dios. Enfocarse en los problemas, enfocarse en cuáles son las soluciones que yo puedo manejar. Pero cuando terminó la prueba, el pueblo pudo descansar. Moisés, Israel y Miriam reconocieron que Dios había estado en medio de cada evento, llevando a cabo cada paso, cuidando paso por paso cada cosa que debía suceder. Y ellos entonan, ellos pueden agradecer. Ellos dan gracias a Dios, pero el viaje apenas está comenzando. Ya han tenido muchos problemas y en cada punto su fe ha sido fortalecida. cada momento, cada plaga, ellos pudieron ver la mano de Dios. No han llegado a la perfección, pero estas lecciones les han permitido seguir adelante. Repito, Deuteronomio 7, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó a la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y le agrega, reconoce, por tanto, que el Señor, Jehová, dicen algunas versiones, es tu Dios, es el Dios verdadero, es el Dios fiel, el que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Cada uno de nosotros tenemos o tendremos quizás experiencias que nos hagan sentir que no hay salida. Pero podemos aprender de la experiencia de Moisés y de otros héroes de la Biblia. Dicen que no se experimenta en cabeza ajena, y la verdad es que a veces es muy cierto. Pero cuando estemos experimentando estos dolores, cuando estemos experimentando estos fracasos, recordemos las enseñanzas. Cada uno de nosotros podemos experimentar el amor de Dios y confiar en que Dios quiere seguir cumpliendo sus promesas a nosotros. Entonces, abracemos con fe la esperanza que tenemos en nuestro Padre. Hagamos de nosotros este cántico de victoria que se encuentra en Éxodo 15. Que nuestra voz se una a la de voz de todos aquellos que han peleado la buena batalla de la fe. Porque Dios promete llevarnos de la opresión del pecado a la liberación y a la libertad que hay en el perdón de Dios. Este perdón lo está ofreciendo a cada uno de nosotros que escuchamos el mensaje de la palabra. Y vayamos juntos a Éxodo, capítulo 15, y aunque es hasta el 19, digo, aunque es hasta el 20 y tantos, voy a leer nada más hasta el versículo 9, me parece. 15, dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. Entonces Moisés, lo voy a leer todo. Entonces Moisés y los, hasta el 19. Entonces Moisés y los israelitas, perdón, me interrumpí, me interrumpí ya tres veces. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar los caballos y los jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Él es el Señor. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros del ejército de Faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló tu gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran como el agua. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos tras quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y en santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus promesas. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo de los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo al pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina para siempre. Espero que quieras hacer tuyo este canto de victoria. Que en medio de las adversidades puedas ver al final que Dios ha estado paso a paso junto a ti, y que paso a paso, con cada dificultad, has madurado y has crecido. Y has aprendido que Dios es Dios todopoderoso y que no hay nadie ni nada que se le oponga. Y la invitación sigue siendo para cada uno de nosotros. ¿Quieres hacer tuyo este canto de liberación? Padre, gracias. Gracias porque eres tan fuerte, Señor. Danos los ojos espirituales para que podamos ver. Señor, transforma nuestros corazones, sigue transformando nuestros corazones y ayúdanos a ser una iglesia que reconozca, Señor, que en medio de las dificultades que estamos atravesando, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra economía, Señor, tú estás allí. Porque nos amas y porque quieres cumplir tus promesas en cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, y guíanos. En el nombre victorioso de Jesús. Amén.